Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio de Mindalia Televisión, a este espacio de tanto aprendizaje y crecimiento. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente con todos ustedes por acá. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Quiero recordarles que el chat en directo ya está disponible aquí debajo en la parte inferior de la pantallita, para que nos dejen el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que quieran compartir con nosotros, porque además lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista invitada. Así que les quiero contar un poquitito. Vamos a tener nuevamente a Luz Montealegre acá en Mindalia Televisión, y hoy vamos a hablar, o el título que propone es Despierta, abre los ojos y descubre tu realidad. Para quienes no la conocen, Luz es psicoterapeuta emocional y espiritual, también profesora de yoga y danza. Así que yo voy a darle la bienvenida a Luz. Vamos a ver, me tira un error Instagram. Voy a tratar de enviarle la invitación nuevamente. Veamos qué pasa. Allí estoy enviándole nuevamente la invitación. Vamos a tratar de conectarnos, de avanzar con este tema maravilloso. Hola Luz, ¿me ves? Hola, ahora sí. Yo te escucho perfecto. Ok, yo ahora no te veo, pero dame unos minutitos para ver en mi computador que estés bien allí. Vamos a hacer todos los chequeos rápidamente. Mientras tanto, cuéntenos en los comentarios si nos están viendo a las dos, por favor. Vamos a ver. A ver, aquí estamos. Buenísimo, Luz, ahora sí. Arranquemos entonces con este tema que se está haciendo desear, como decimos nosotros, y es, hablemos un poco de lo que es la paja en el ojo ajeno. Arranquemos desde allí. Bueno, lo que he tratado de explicar es esto, ¿no? Se resiste porque es muy rico en realidad, porque nos conviene, porque es beneficioso para nosotros quedarnos con nosotros, con esa viga que no me deja ver mis sombras, no me deja ver solucionar esa herida, eso pues ese daño que me hace sentir bloqueado muchas veces. Entonces, ver la paja en el ojo ajeno no me conviene para nada, no me conviene. No me beneficia ni beneficia al otro, porque me hace perderme de mí, alejarme de mí. Y alejarme de mí me quita energía, me quita tiempo. No sale a cuenta, no voy a estar contenta, no voy a estar satisfecha, no voy a estar en paz, ¿vale? Cuando estoy más en el ojo del otro, qué hace el otro, que se equivoca, si es egoísta, no es egoísta, y todas estas, estas palabras, esta forma de proyectar, ¿sí? Que es como que lanzo una pelota, ¿sí? Constantemente y sin ver, hacerme cargo, ¿no? Responsable de qué hay, de lo que proyecto, de lo que te lanzo mío. Entonces, se habla en la Biblia de esto, de la paja en el ojo ajeno. Imagínate que si tú tienes una paja en tu ojo, la tienes y te molesta, ¿no? Pero como que entreves, ¿no? Viendo al otro, como que entreves algo, no sé qué. Pero teniendo la viga, que se refiere cuando uno no ve la viga que hay en uno, una viga no cabe, ¿verdad? Es imposible que haya una viga en un ojo. Quiere decir que es cuando yo no veo, yo tengo los ojos cerrados ante el verme, ante el solucionarme, comprenderme, liberarme, curarme. Entonces, si estoy viendo la paja del ojo del otro, sus defectos, lo que tiene que mejorar, lo que debería hacer, no ocupo esa energía en mí. Luz, te pregunto, con respecto a esto que estás diciendo, ¿cuál es el papel que tiene la autocompasión? La autocompasión. Hay que ser muy compasivo de saber que yo puedo reaccionar al estar, lo que decía, cuando estoy en el otro me alejo de mí. Cuando me alejo de mí, es como cuando hay, sobre todo en una discusión, ¿verdad? Que como que yo te lanzo una muy fuerte porque en este momento estoy enfadado y tú me lanzas otra de más fuerte. Pues entonces yo te voy a lanzar dos más fuerte, pues entonces yo te voy a lanzar tres hasta que se llega a la quinta, a la décima. Y dice, ¿de quién es la décima? La mía, la mía, la mía. Yo he ganado. No has ganado absolutamente nada. Te has hecho daño. ¿Por qué? Porque te has alejado de ti. Entonces tienes que ser compasivo. De acogerte con esa compasión, con esa comprensión y decir, algo me está pasando para estar perdido en ti y no resolverlo en mí. Y gastar esa energía en ti que no aproveche para mí, para que me ayude a funcionar yo de mejor manera, a sentirme más contenta, más en paz conmigo misma y que no voy a poner la energía en mis proyectos. Imagínate que si yo cojo la energía que estoy invirtiendo en el otro, entonces la cojo para mí, para mis proyectos, para mis sueños. Entonces imagínate que me vuelvo creativo, entonces empiezo a crear. Imagínate entonces plasmo, imagínate entonces que logro hacerlo, que formo esto que yo quiera, y después concreto, y después veo los frutos y disfruto. Entonces sale a cuenta tener esa compasión conmigo y poquito a poquito afuera. Luz, ¿cómo generar esa conexión real con nosotros mismos? Esa conexión real con nosotros mismos es esta manera, entender que no todos estamos en el mismo punto, ¿no? Evolutivo, ¿sí? No todos estamos responsables de curar nuestra herida, de conocernos los que como realmente somos realmente con esta densidad. ¿Y quiénes somos en la densidad, no? Entonces, para curarnos, no todos están en el mismo punto de también de gestionar estos pensamientos, esa nube negativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo realmente gestionar esto para estar mejor conmigo mismo? Una de estas es el tema de hoy, que de verdad... Que lo propongo para ti que estás escuchando este mensaje para ti. No es para tu tío, no es para tu tía, no es para tu pareja ni para tu hijo, no es para tu jefe, es para ti, porque por algo lo estás viendo, ¿sí? Porque a veces, depende en el punto evolutivo, no se hace responsable la persona de lo que está llegando para su sanación, ¿no? Porque la fuente divina también quiere y aporta esto, y entonces está pensando, mira, se lo voy a mandar a mi tía, se lo voy a mandar a mi madre, se va a mandar para que aprendan. No, esto es para ti. Ya se palpilarán, ya les vendrá en el punto en que están, entonces ya lo cogerán. Entonces coge lo que a mí va bien. Entonces estoy hablando de no perderte en el otro, ¿vale? No ver su paja y más bien ver de lo que te pierde de ti, pues para lograr eso que tú quieres, invertir esa energía y te sientas cada vez más satisfecho contigo, que te vayas a dormir súper en paz con esa persona que está haciendo y que te despiertes con esa persona también en la mañana súper en paz, de decir, mira, poco a poco lo estoy haciendo y me voy encontrando a mí y ese que me encuentro me va dando paz. Justamente escuché hace unos días, que la persona más importante con quien vas a estar toda la vida eres tú misma. Entonces, cuéntanos un poco, sí, ¿cuál es la importancia de trabajar nuestras propias heridas para fortalecer o establecer una relación más auténtica? Una relación más auténtica. Mi relación más auténtica es cuando yo me quedo conmigo, con lo que me duele, ¿sí? Con lo que me... mueve lo que tú me dices. ¿Por qué me hace daño lo que tú me dices? Entonces yo tengo que tener esta relación conmigo de escucharme, de decir, me mueve el dolor, me mueve mis heridas, ¿sí? Me mueve mis vacíos, me mueve mi ego, ¿sí? Porque a veces en una discusión o en cambio de opiniones, lo que se mueve es esto, ¿no? Te respondo con mi ego, ¿vale? Y entonces tu ego me responde a eso también. Entonces, me mandas otra de ego y yo te mando. Entonces, son egos entendiéndose, que no se entienden, heridas respondiéndose, tú respondes con tu herida, yo te lanzo también mi herida y yo te envío sufrimiento y tú me devuelves sufrimiento. Entonces, no vamos a poder hacer de este mundo un lugar mejor, definitivamente no, con esta frecuencia, y no vamos a poder conocernos y estar mejor con nosotros mismos. Entonces, lo que mejor me conviene es hacerme responsable de coger esa pelota que te lanzo, esa proyección, mejor de lanzártela, me la quedo y digo, no, yo te estoy diciendo egoísta. ¿Qué hay de egoísmo en mi vida? ¿Qué me sirve ver a mí ahora? ¿Me sirve ver que yo también soy egoísta, en depende de qué aspectos? Sí, me sirve. Ahí te perdimos, Luz. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? Ahora sí, ahí estás de nuevo. ¿Puedes repetir esto último que no te alcanzamos a escuchar? Lo que decía, es un poco de lo mismo de hacerme responsable de esta proyección que dice de mí y entonces ponerme a trabajar en eso para tener una mejor relación conmigo y que sea real. Y además que es practicable. Una clienta a la que hago acompañamiento terapéutico me decía, bueno, lo repetía mucho, ¿no? Ella decía, consejos vendo que para mí no tengo. Entonces, ya, qué triste. Me parece muy triste ese abandono, ¿no? Esa poca fe en ti, ese poco hacer en ti, eso poco que te das. Mira, vamos a cambiar esa cara A, vamos a verificar que ya veo que te lo sabes de memoria, que lo practicas más bien de esa forma, hacia el error para ti, hacia esa carencia para ti, y vamos a conocer la cara B. Y vamos a decir, consejos vendo y para mí tengo muchos y son practicables. Me encanta porque allí también estamos hablando un poco de la autocomprensión. Y eso creo que es muy importante porque para los demás somos muy cariñosos, amorosos, entendemos, pero cuando hablamos de nosotros mismos somos un juez militar, creo. Pues casi. Y cruel. Sí. Bueno, entonces te está diciendo el punto en el que estás y la relación que estás. Y la verdad es que ya sabemos que no funciona. Ya sabemos esto, que hay que hacerlo de otra forma. Ya lo sabemos, ¿verdad? Pues practiquémoslo, que sea practicable cada día, que es difícil, que la sociedad no me deja, como me decía otro cliente, que mi familia no me deja, es imposible. Háztelo tú, cada día, de una forma, de la otra, ve escaloncito por escaloncito. Las excusas hay miles para no hacerlo, pero es que tú te vas a despertar y a dormir y a estar todo el día contigo, pues entonces háztelo tú agradable, ¿no? Si yo me estoy repitiendo consejos vendo que para mí no tengo, imagínate la relación que tengo conmigo, ¿no? Es totalmente difícil de carencia. Claro que sí. Puedes compartirnos, Luz, algunas técnicas que tú utilices para fomentar o mejorar esta relación. Puede ser prácticas diarias. Sí, mira, me haces acordar, ya te digo un poco a ver qué practicar, de que iba practicando, hablando con una clienta, y entonces con la que a veces salgo a caminar, y me decía, me contaba un malentendido que tenía con una persona y no se ponían de acuerdo. Y entonces termina preguntándome, Luz, ¿por qué hay tanta intolerancia afuera? Estoy cansada, decía, cansada ya de tanta intolerancia. Le digo, lo mismo que vengo a repetir hoy, ¿sí? Es practicar hacerlo de otra forma. Y porque hay personas que no practican lo que ya saben que deben hacer, ¿sí? Que si me pierdo en el otro, si no me hago responsable de lo que yo puedo solucionar, de lo que yo puedo mejorar, de mi 50%, entonces pues voy a ir viendo esa paja en el ojo del otro y no voy a poder resolverme. Y entonces, para mí también personalmente, yo lo pienso, yo lo vivo así, es lo que Luis piensa, es también, yo lo veo así. Fuera de los espirituales, sí, se va así, ¿no? Con esas proyecciones para hacer daño, ¿no? Para destruir, para ofender. y dentro de los parámetros espirituales, pues nosotros, los que queremos y estamos comprometidos, ¿no? Y que lo sabemos, ¿eh? Esto es un mensaje que lo sabe todo el mundo, pues estar mejor con uno mismo, sanar sus heridas, gestionar sus emociones, a ver cómo se siente uno aquí con esta persona que estoy siendo, satisfecho, insatisfecho, estoy bloqueado, no estoy bloqueado, estoy confundido, no estoy confundido, qué me cuento y qué es real, qué no es verdad, esto lo sabemos, ¿sí? Pero, ¿qué estoy haciendo para que realmente funcione esta persona que yo quiero ser, lo que llaman la mejor versión, esta persona que yo quiero ser? Y para que funcione y conozca esta densidad, que la acepte, ¿sí? Yo acepto cuando no tengo el día bueno. Y yo ya le digo, por ejemplo, a mi pareja, uy, hoy pinta el día raro, hoy no estoy muy presente. Y a veces consuelo decir, presente, y a veces me dura más, ya veo que va a durar más y al cabo de, yo que sé, X hora o tiempo, se me quita, pero soy consciente de cuando no estoy consciente y cuando estoy diciéndome un discurso o haciendo que la mochila sea más pesada, ¿no? Entonces, una de las herramientas es eso, saber qué me cuento, qué me estoy contando, lo que me cuento me beneficia, ¿sí? Estoy practicando lo que sé. Ay, esta está hablando de lo mismo. Lo que todos ya sabemos, lo practicas. Consejos vendo para ti también tienes. Sí, es practicable. Sí. ¿Estás viendo la paja en el ojo del otro o te estás quedando contigo? ¿Estás siendo responsable de esa pelota? No lanzarla a tu tejado porque no me beneficia. ¿Y estás viendo lo que tiene para ti ese mensaje? Eso que tienes que trabajarte. Sí. Entonces, para mí es conciencia todo lo que te venga, ¿no? A través de meditación, a través de oración, a través de estudios, de un libro, de lectura, de Mindalia, de talleres, de todo, es válido para que tú apliques. Aquí yo pienso que la gran herramienta es que empieces a tener la mirada para ti, definitivamente para ti. Y ahora me acuerdo de otra clienta que me decía, Luz, mira, yo estoy haciendo todo mi trabajo de cura, del rencor, ¿no? De mis arrastres, mi gestión emocional, y quiero estar en paz definitivamente. Para estar en paz conmigo misma, también tengo que estar en paz con los demás, como tú dices. Entonces, he hablado con mi hermano y le he pedido disculpas por un malentendido y por mi comportamiento. Y entonces lo sigo viendo distante, como que no me disculpa, como que no está como antes. No siento que me haya perdonado, que me haya entendido. Y le digo, claro, y es válido, porque él está en su dolor, está en ese punto, ¿sí?, evolutivo. Él está ahí, y entonces no está en el mismo que tú. Entonces es válido que tú hayas sido con todo tu amor, con toda tu buena intención, con todas tus ganas de sanarte, de curarte, de liberarte, y le hayas dicho desde tu corazón, entonces el trabajo ya está hecho. Ahora, ¿cómo va a responder la otra persona? Eso, suéltalo. Suéltalo y envíale luz, y confía y mándale amor. Me encanta esta última frase, todo lo que no es nuestro hay que soltarlo. Luz, ¿te parece si nos cuentas un poquitito sobre el acompañamiento, sobre tu acompañamiento emocional? Sí. Y espiritual, además. Bueno, el acompañamiento emocional, pues yo soy psicoterapeuta gestal, entonces pues acompaño proyectos de vida, lo que tú quieras emprender, un hogar, tener, si te da miedo, he tenido clientas que han tenido mucho miedo de ser madre, han tenido dudas, otras que tienen la claridad y certeza de no ser madres, pero les puede como que la sociedad, entonces esos proyectos se trabajan, ¿no? Porque es digno no querer hijos y es digno quererlos y es digno tener miedo. También proyectos de empresa que no se ven siendo jefes o no se ven cobrando, ¿sí? O no se ven haciendo grandes inversiones o moviéndose del lugar. Entonces, este tipo de proyectos los hacemos, proyectos de pareja, porque tengo tanto miedo a echar raíces o de comprar una casa. Entonces, todos estos tipos de proyectos los hacemos. Evidentemente, también la cura de las heridas, la autoescucha, esta forma de que estés contigo y no te pierdas en los demás, porque no sale a cuenta que utilices esta energía también para ti. Y a nivel espiritual, pues depende en el punto de que la persona esté, pues desde ahí trabajamos, ¿no? Depende en lo que crea, pues trabajamos respetando su punto, en lo que cree y está enfocado, y mi punto. Entonces, pues hacemos una gestión más bien de fe en eso que tú crees, reforzarlo para que no te sientas tan solo. Y porque, mira, sinceramente, yo desde muy joven he sido muy creyente y desde muy joven he dicho, es que por interés creamos en Dios, por interés, mira, porque qué más da pedirle a algo superior, ¿no? Universo, como tú quieras llamar, cada uno es muy respetable, muy válido y muy bonito, porque para mí es todo. Entonces, de pedirle fuerzas cuando no lo tengo, incluso cuando yo ya lo estoy diciendo, necesito fuerza, entonces estoy haciendo un descargar energía, ¿sí? A mí me encantó cuando mi hijo me dijo hace poco, porque él se dedica al audiovisuales y al sonido y a grabar, ¿no? Entrevistas y esto. Y me dice, mamá, la energía se cansa. Y digo, ay, me encanta, porque yo hablo mucho que un ordenador se cansa, que una lavadora se cansa y que uno como ser humano, que es energía también. Y me dijo, la propia energía necesita ir al negativo para subir, ¿no? Entonces, a través de esto también trabajamos. Bueno, yo creo que lo has dicho todo. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que acá debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Luz para que ustedes también puedan conocerla, practicarlo, conocer todo lo que hace y todas estas herramientas que pone al servicio para alcanzar todos los proyectos que busquen, ¿sí? Aquí debajo tienen todos sus enlaces de contacto. Voy a ir, Luz, si te parece, con una preguntita de la audiencia, que esta nos la hace desde Colombia, María Andrea. Y la pregunta es la siguiente. Siempre que empiezo un proyecto, nunca lo puedo terminar. No es el primero, van varios. ¿Qué podemos decirle a esta persona? No es el primer proyecto. Mira que proyecto de cara al mundo afuera quiere decir o mamá o papá. Sí, eso tendría que revisarse también en acompañamiento para saber cómo es tu relación con mamá, cómo es tu relación con papá. Y entonces desde ahí trabajar esa herida que hay o si hay un pacto de pobreza, una fidelidad de pobreza con la familia o con alguno de los dos padres, y entonces ahí trabajaríamos. Lo que te puedo decir es revisa qué relación tiene con tus padres y trabaja desde ahí, ¿vale? Desde el curar tu herida de la forma en que puedas, a través de acompañamiento, es muy válido, a través de tu propia meditación y oración. Muchas gracias, Luz, por tu respuesta. Vamos ahora con una pregunta que nos hacen desde Salta, Argentina. Y dice, ¿cómo distinguir entre una crítica constructiva y solo una crítica que nos hiere? Sí, es lo que tú sientes, ¿sí? Más bien sería hacer un pequeño stop y es practicable, ¿eh? Es decir, respiro, hago como un poco para atrás, un paso hacia atrás y digo, lo que me ha lanzado esta persona. ¿Qué me mueve? ¿Es constructivo? ¿Es negativo? ¿Por qué me duele? Porque ahora le quiero contestar una bien gorda, ¿sí? Entonces, lo que te está diciendo, primero te duele, quédate contigo, quédate con eso, no mires la paja del otro, no lances la pelota porque te vas a perder de ti y te vas a perder de esa información. Y más bien, entonces, cuando estés un poquito más contigo, le dices, oye, ¿qué me has querido decir? Me ha dolido un poco. Y este es el paso realmente evolutivo y maduro para ir a la persona y decirle, me ha incomodado, yo lo he vivido así, yo lo he interpretado así, ¿tú qué me has querido decir? Entonces siempre en esta, cuando se presenta la duda, preguntar. Gracias, Luz, por tu respuesta. Tenemos ahora desde Venezuela. Bueno, ahora se te ha cortado. ¿Me perdiste? A ver, ahora. Nada. Hola, hola. A ver, ¿alguien me escucha? ¿Luz? Jen, se ha cortado. A ver, ahora me vuelves a escuchar. Ay, creo que no me escuchas. A ver. Por favor, déjenme en los comentarios si me están escuchando. ¿No me escuchas? ¿Hola? No te escucho. Vale. Sí. Bueno. Ahora te oigo. Bueno, ahora vas volviendo. Ahí voy volviendo, ok. Vamos a tratar de ya cerrar este espacio para no quedarnos entonces con las ganas. Antes quiero ir con una pregunta que nos hacen, ay, se me escapó, que nos hacen desde Venezuela, su nombre es Angélica, y dice, ¿cómo podemos identificar y trabajar las heridas que son tocadas por otras personas con sus propias heridas? Imagínate que aquí es lo que decías tú, Fairuz, al comienzo, mi autocompasión hacia mí. Yo tengo compasión de cuando no soy muy resolutiva, de cuando no soy muy positiva, de cuando no me doy paz o no le doy paz a los míos, y entonces tengo que atenderme, tener esa compasión para atender qué es lo que me está pasando. Entonces, cuando yo ya hago eso conmigo, ¿sí?, y me ocupo de mí, me ocupo de mi herida, entonces es mucho más fácil, ¿sí?, y real que yo pueda entonces entender que tú me estás respondiendo desde tu herida. No puedo resolver tu herida, no puedo resolver la paja de tu ojo, pero puedo y quiero invertir toda esa energía para ver la viga, esta espesura, estas nubes oscuras que no me dejan verme a mí y me hacen perderme a ti, en ti, y perder energía y tiempo. Y no me ocupo de todo lo mío, de mi mundo personal y de mis proyectos. Entonces, pues, ¿cómo vas a contestar? Desde tu misma herida, mejor resuélvela primero y confía en que el otro se lo resuelva. Muchas gracias, Luz, por tu respuesta. Tenemos a Marta desde Nicaragua, dice, ¿por qué el despertar no es para todos? Porque estos temas a mi familia no les interesa. Linda. Pues mira que hay algo que yo digo últimamente, que son muchos los llamados y que Dios sí que escoge a todos. Yo estoy plenamente segura que sí que escoge a todos. Lo que pasa es que son muchos los llamados, pero pocos los que se escogen. ¿Estás allí? Sí. Precioso, precioso esto último, Luz, que acabas de agregar a este espacio. Yo te agradezco enormemente haber estado con todos nosotros el día de hoy. Ha sido, como siempre, un gusto enorme compartir contigo. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que acá debajo tienen la descripción del directo todos los enlaces de Luz para que ustedes también se puedan comunicar, y recordarles que este directo también va a estar en diferido en nuestro canal de YouTube, que tiene información valiosísima, que seguro hay alguien que necesite escucharla, así que por favor compártanla con muchísimo, muchísimo cariño. Luz, te voy a dar el espacio para que te puedas despedir de toda la comunidad de Mindalia. Me voy a despedir diciendo una frase de Buda, pero antes de eso, es importante educar a nuestros hijos ya con este idioma de que una cosa es lo que habla nuestras emociones, ¿sí?, nuestra rabia, por ejemplo, nuestra herida, y otra cosa es la que habla el corazón. Por ejemplo, a que mis hijos siempre les he enseñado, cuando he estado en mi emoción de rabia, que es válida y es necesaria y es natural, gestionándola bien, entonces hay cosas que me indignan, entonces yo tengo que poner límites, ¿verdad? Y enfadarme a veces con cabeza, con gestión, decir lo que pienso, aunque sea con tono, ¿no?, de autoridad, y aún así decirlo con respeto. Y entonces una de las cosas que le digo es, ay, perdona, hijo, no te he atendido ahora desde el amor, sino que te he atendido desde los nervios, desde una rabia que tengo ahora, no sé qué, ¿no? Entonces, este es práctico. Practicable y se practica en tu niño mismo, en tu adulto mismo, en tu maestro mismo, en tu padre que tú ya eres, y esto lo sabemos y es practicable. Entonces cierro diciendo que Buda, en una frase que decía, ninguna persona, ninguna situación, ni ningún problema debe estar más de 5 minutos dando vueltas en tu cabeza. Os deseo todo lo mejor y espero que haya aportado algo más a este despertar. Un abrazo grande, Luz, y hasta la próxima. Gracias. Chao.